la vida de un hombre. Estar bebiendo por una mujer y ella feliz conversando con otro, sin darse cuenta del cruel padecer. Y les juro, yo quiero esa ingrata con el alma y con el corazón, y por ella dejé yo mi casa, y por ella es que estoy como estoy. Hermanos, amigos, y hasta mis padres los abandoné. Soy un borracho lejos de mi tierra, y ella con otro infame mujer. Tantos besos la ingrata me daba, que por eso le entregué mi amor. Cuando vio que yo más la adoraba, me pagó con su negra traición. Les juro, yo quiero esa ingrata con el alma y con el corazón, y por ella dejé yo mi casa, y por ella es que estoy como estoy.